En vivo, Radio Caso. Buenas tardes y bienvenidos a esta misión en vivo de Burucuyá. Muchas gracias por acompañarme y por acompañarnos acá con la compañera en la técnica Lu Rizzo a tejer estos sonidos de paisajes, clarinetes y lecturas en voz alta de fragmentos de libros que divulgan y deambulan categorías como sonido, poesía, música y performance. Agradezco inmensamente, como siempre, a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal y por esta increíble cabina ambulante en donde nos encontramos hoy, ubicadas no en el pasillo, sino en una habitación muy linda que les invito a que vengan a conocer aquí en el Centro de Arte Sonoro, en el edificio de la Casa Nacional del Bicentenario. Les invito a que se pongan cómodes, se ceben el mate, nosotras ya empezamos. Y bueno, antes de todo, primero, hola Lu, un placer estar contigo. Hola Jenny, ¿cómo estás? Un gustazo, sí. Bueno, estrenamos juntitas, un placer. Sí, es mi primera transmisión en vivo así, acá sola, digamos, sin la ayuda de mis compas. Muchas gracias por la confianza. No, gracias a ti por estar y por este mate que está muy rico y que además les invito justamente, como les decía, que se pongan cómodos, se ceben su propio mate, se alisten el café o lo que más les guste a esta hora del día y abramos los oídos para arrancar esta experiencia radiofónica de escucha activa en diversos formatos. Entonces, arrancaremos este episodio contextualizándonos en una plaza pública y al aire libre de nuestra ciudad. Entonces, me termino de tomar este y bueno, acomódense y vamos a escuchar. Thank you. Bueno, seguimos acá en vivo en el Centro de Arte Sonoro. Acabamos de escuchar una plaza pública de aquí de la ciudad. No voy a decir cuál es la dirección y cuál es, porque yo creo que más o menos todas suenan así al mediodía. Así que, bueno, y si no, háganmelo saber y iré a la plaza específica donde haya algún otro sonido y lo grabaré. Bueno, también doy aquí la bienvenida a nuestra compañera en la mesa, a Julia Rossetti. Hola, Julia, un placer tenerte por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Listas para empezar esta lectura en voz alta, que es la sección que sigue, como titulé humildemente? Y la lectura que les traje para compartir hoy son textos escritos por el músico y poeta Jan Jung. Sus trabajos en música se centran en las grabaciones de campo, la voz, la electrónica experimental, el movimiento corporal y la improvisación. Me estoy refiriendo al libro Generación Dacó, Reciclando el Sonido. Este libro son compilaciones hechas por Gabriela de Mola y se terminó de imprimir en marzo del 2020 en los talleres gráficos de Elías Porter y compañía. Esta primera edición es publicada por Dobra Robota Editora acá en la ciudad de Buenos Aires con la traducción de Chia Yan Lin. Bueno, iniciaré justamente más o menos que por la despedida, porque este texto fue publicado en el 2001 y se tituló Adiós Generación Dacó. Bueno, de antemano me disculpo por capaz alguna pronunciación en chino o algo, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo. Bueno, dice así, adiós generación Dacó. La generación Dacó está desapareciendo. China está cambiando, los jóvenes envejecen y el mercado se expande. Las ilusiones, las promesas y la poesía, incluso el impulso suicida, todo eso quedó arrumado en el fondo del cajón, aplastado por la acumulación de riqueza. Y los recuerdos, como el primer amor, se disuelven en el flujo constante de información. Hemos vivido nuestra juventud escuchando plásticos vírgenes y reciclados, pero ahora volvemos a marchar con un canto incompleto, dejando atrás las cajas de fideos instantáneos, las remeras gastadas marca Alchemy y el primer preservativo que usamos. En la primera página de Nuevos Sonidos de Beijing aparecen estas palabras, para la generación Dacó. Algunos suelen decir que en realidad quienes pertenecieron a la generación Dacó no tenían el dinero suficiente para comprar aquella revista, sin mencionar que fue un fenómeno que estuvo muy de moda. Sin embargo, cuando comenzamos a publicar Nuevos Sonidos de Beijing en 1997, si bien el fenómeno aún no fuera tan evidente ni estuviera tan de moda, los adultos jóvenes ya habían comenzado a revivirlo, pensando en la época en que los grandes grupos Dacó de Huashu, Tianjin y Beijing eran los puntos de referencia de la industria. Nos preguntamos, ¿quiénes pertenecieron a la generación Dacó? ¿Aquellos que en su juventud se la pasaron escuchando discos Dacó o quienes se alistaron en sus filas recientemente? Dacó fue un pequeño grupo de gente que guardó con amor un secreto o toda una generación de personas. A partir de 1992, en China empezaron a aparecer los desechos plásticos, expandiéndose rápidamente a lo largo y ancho del país. Era como el rock, al comienzo casi imperceptibles. Cuando se supo que se trataba de la importación de excedentes de compañías discográficas de Estados Unidos y Canadá, que necesitaban destruir productos para aliviar sus inventarios y solucionar sus problemas fiscales, también descubrimos que la efervescente industria de la copia estaba dejando de existir. Recordábamos las críticas al capitalismo en los manuales escolares, recordábamos la leche derramada en las rutas debido a la sobreproducción plástica e inescrupulosamente, mientras aceptábamos con frialdad lo que ellos desechaban. Entonces, seguíamos las instrucciones de Mundo Audiovisual para clasificar, vender, comprar, escuchar, aprender, estudiar y disfrutar. En poco tiempo nació una industria, y cualquiera que estuviese relacionado con el rock o con la circulación de nueva música en general se convirtió en propietario de ese secreto. El año pasado, el holandés Jérôme de Clos quería escribir un libro sobre el rock chino, y para ello intentamos hacer un cálculo rápido de la cantidad de discos Dacó que se habían importado en los últimos 10 años. ¿Cuántos fueron? ¿500 toneladas? ¿1000? Nadie lo sabe con certeza. Solo sabemos que los casetes Dacou durante mucho tiempo fueron la principal fuente de información sobre el rock en China y el alimento espiritual de muchos jóvenes. En un contexto de monopolio ejercido por empresas intermediarias como Shuntu, por sobre la importación de producciones audiovisuales, no podíamos sentir más que hambre. Los empleados de las discográficas que se encargaban de importar discos extranjeros y los pequeños funcionarios de Shuntu que llenaban las plantillas de importación sabían un poco más que un zapatero del mercado de la música joven. Mientras la cultura del rock rugía como un torrente ante la compuerta, el Dacou era ese viento fresco y húmedo en medio de la oscuridad que llegaba para nutrir a una generación de individuos empalidecidos por habitar en un desierto cultural. Sí, a partir de ese momento, la producción cultural comenzó a crecer, ya fuese mediante la aparición de cantantes famosos de Taiwán y Hong Kong o la Asociación China de Escritores. Nada pudo controlar ese crecimiento, ni el sistema educativo ni el mundo del entretenimiento pudieron manejar a esos niños que habían encontrado una nueva música, un nuevo juego, un nuevo sentido de pertenencia y un nuevo mundo de apertura. Pero básicamente, ¿qué es una generación? ¿Cuántas personas la conforman? ¿5 o 50 millones? Tanto la generación Beat como la generación perdida estaban compuestas por casi una docena de escritores que promovieron la expresión de un estímulo intergeneracional. Al igual que aquellas, la generación Dacou tampoco requería que todos los jóvenes fueran a comprar los discos. Todo lo que se necesitaba para construir una generación era que un grupo de personas creciera durante sus años dorados y que esas condiciones las transformaran lo suficiente como para fundar una cultura comunitaria. Actualmente, la mitad de los antiguos lectores del mundo audiovisual, aquí estamos hablando de una revista, se dedica a la industria musical. De hecho, se han convertido en la columna vertebral del mundo de la música. Aquellos jóvenes Dacou hoy son gerentes de pequeñas compañías discográficas, estrellas de rock under, músicos de bandas tradicionales y de bandas nuevas, críticos musicales, productores de conciertos, fundadores y coordinadores de revistas académicos, profesores de guitarra y organizadores de movidas alternativas. Superada su treintena, se han convertido en inversores de capital o en revolucionarios eternos. En cualquier caso, dejaron de ser esos miserables a los cuales era necesario compadecer, aquellos que dejaban gran parte de su sustento mensual en un almacén apretujado, por el solo hecho de escuchar miles de discos Dacou y haber gritado como locos en medio de la basura. Sus vidas cambiaron después de atravesar esa experiencia. Si lo pensamos desde un punto de vista intergeneracional, esas personas representaron una generación que se negó a resignarse, que buscó ciegamente y posibilitó una vida subterránea de consumo, que creó una cultura y un estilo de vida alternativos, lo que equivale a decir que también fue una generación que ha crecido tercamente y ha resistido en la lucha. Hoy nos resulta evidente la desnutrición cultural de ese momento, pero la peculiaridad de la generación Dacou fue haber tomado conciencia de esa desnutrición mediante los BCD piratas, las librerías puerta adentro, la convivencia prematrimonial, el alquiler, el periódico trimestral de poesía Génesis, la revista Juventud Global y el pelo largo y la remera personalizada. La especificidad de esa generación fue haber descubierto, apreciado, integrado y transmitido tantos fenómenos culturales y tantos estilos de vida nuevos. Si sostenemos que en China nunca ha habido una cultura adolescente, entonces podemos decir que comenzó a existir con la generación Dacou. Fuere o no a través del rock, creó su propio lenguaje, su propio sistema de valores, su propio entretenimiento y su propia imagen. Antes de eso, era una generación de ideales destruidos. Después de eso, fue una generación libre, que si bien había sufrido algunas roturas, transpirando jovialidad, logró transformar con tenacidad su destino, con un poco de locura y un poco de melancolía. Debido a los cambios económicos y culturales, puede decirse que al momento de su desaparición, la generación Dacou extendía su sombra hacia regiones más amplias, más cerradas y más áridas. Por razones de elección y oportunidad, ella misma se convirtió en una generación que proliferó la excentricidad y la genialidad. Como los discos Dacou provenían únicamente de empresas estadounidenses y canadienses, la partitura que se iba componiendo para nosotros estaba incompleta y era asistemática. Sin embargo, esa condición permitió que desarrolláramos una gran capacidad para digerir y reflexionar sobre ello que consumíamos, y de ese modo evitar los daños potenciales que nos hubiera causado una sobreabundancia informativa. También nos permitió desarrollar una capacidad creativa mucho más rica. Hoy transitamos el despertar de la industria discográfica y experimentamos mejoras en la calidad de la piratería, hechos que amplían la información musical enriqueciéndola. Aparecieron muchas revistas de rock, como Canciones Populares, Yo Amo el Rock and Roll, Música Extrema y Música Pesada. La posterior rock and roll, las clásicas Cielo Moderno, era punk y música libre. Estas publicaciones ya tienen sus años, pero con el tiempo se fueron sumando otras revistas locales de carácter independiente y miles de sitios web. Ideas alternativas se fueron enraizando a medida que aparecían las marcas y la cultura independientes, incluyendo el cine under y el arte experimental. No lo convencional aparecía entre los adolescentes que se juntaban en la zona Wudauku de Beijing, reconocibles por su vestimenta relacionada con el rock, el hip hop, el punk y el pop japonés o coreano. Ese era el contexto de la generación. Ya han pasado 3 años desde que se identificaron y se prohibieron los puntos de venta en todo el país. Su desaparición se debe a la explosión y transformación de una nueva fuerza aún no clasificable. En ese momento decíamos, puedes no escuchar Dacó, pero estarías rechazando un mundo. Sin embargo, ese mundo no fue importante para todos, sino para los eternos inconformistas que ya implicaba otro estilo de vida y para los curiosos por la novedad. Hoy los adolescentes de las grandes ciudades progresaron en cuanto al estilo de vida, la precocidad, el sexo, la democracia familiar, la industria cultural y del entretenimiento, avances inimaginables para nuestros antepasados o para los habitantes de estas zonas remotas. Pero para la generación Dacó fue más bien distinto, como el rock. Había que pelear por eso y ganárselo, costara lo que costara. Los casetes Dacó de Sonny Young y Nirvana, hoy en día muy populares, en ese momento alcanzaron los 80 RMB, que era como el precio de esa en China, que es mucho, 80 renminbi, no me recuerdo cómo se pronuncia, por unidad de cassette. Los compraban los fanáticos, intercambiaban su idiotez y persistían por elección propia. Dacó no es una subcultura en tanto, subcultura adolescente, un término absurdo que no se corresponde con nada. No se debe a ningún monopolio empresarial o ideología, tampoco se debe al arte o a la filosofía. Dacó se ha convertido en una llama ardiente que se desplaza quemando la llanura. No está en los libros, tampoco en la universidad, simplemente existe en nuestra carne y en nuestra respiración. La generación Dacó se está alejando. Ella supo ser una brecha entre dos épocas. Le decimos adiós. Mientras haya un nuevo camino, habrá un nuevo andar. Bueno, ese fue el primer fragmento. Espero hayan estado sentadas y hayan estado con el matecito así como yo. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra sección que vamos a escuchar el dúo argentino Miyagi Lamardo. Pero de su propia voz vamos a ver qué nos cuenta él acerca de este disco. Buenas, soy Marcelo Miyagi, del dúo de música experimental Miyagi Lamardo. Bueno, primero agradezco estar acá, es un placer y un orgullo poder participar. Y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que es las técnicas extendidas y las distintas formas de tocar el clarinete. Lo que se conoce como el sonido dulce y aterciopelado nunca fue mi única búsqueda, ¿no? Siempre encontré atractivo en las distintas formas de tocar, por ejemplo en la música de jazz o en la música de klezmer, solo por citar ejemplos, ¿no? Y también tocar de distintas maneras, me refiero por ejemplo a tocar con un sonido abierto, algunos hasta pueden decir que parece sucio o desprolijo. Yo recuerdo una vez tocando una obra del compositor Alberto Alonso, que tenía una nota larga, Y la indicación decía, de a poco hay que ir agregándole aire. Y yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si yo siempre trabajé para sacarle ese aire a las notas. Así que fue como que como que te mueve el piso, ¿no? Esas indicaciones, como que te cambia la cabeza. Y después con la música experimental, aparte de las técnicas extendidas y cosas no convencionales, también estoy usando efectos con pedales como el delay, que te abre un montón de posibilidades increíbles y para descubrir, ¿no? Y otra cosa que hacemos con el dúo es experimentar y jugar siempre con la búsqueda sonora con instrumentos y elementos distintos entre sí. Este disco, llamado Obra para clarinete, Erkenchu y Copa, contiene una obra que mezcla clarinete con copa, o sea, un instrumento clásico con un objeto cotidiano. Y la otra obra es clarinete con Erkenchu, dos instrumentos de viento, pero de distintos orígenes y culturas. Vale aclarar que este disco es composición instantánea, toma uno, sin edición, sin mix. Con el dúo trabajamos mucho la improvisación libre, pero siempre manteniendo un discurso, y este disco es un ejemplo de eso. Todos nuestros discos los pueden encontrar para escuchar gratis en miaguilamardo.bandcamp.com. Bueno, muchísimas gracias. agradecemos a Miagui Lamardo, a este dúo argentino, por enviarnos, por presentar ellos mismos esta obra, que como él decía, lo pueden encontrar en Bandcamp, es de descarga libre. Y bueno, contarles que estos programas de Burukuyá van a estar ligando estos textos de diversos libros con el clarinete expandido con diversas interpretaciones. Bueno, vamos a continuar con otra lectura que se llama Sobre el reciclaje. Este fragmento fue un texto inédito del 2010, pero bueno, antes de seguir, les recomiendo que se tomen otra cosita. Yo lo voy a pedir por acá, Lu, otro matecito antes de arrancar. Este es un poco más corto, pero no menos interesante que el anterior. Aquí tiene. Muchas gracias. Aparte está re lindo y me encanta este, que es como, no sé qué figura geométrica es, pero está re linda. Es de madera. Ahí voy. Me encanta cómo suena el mate acá en... ¿Viste? Sí, se amplifica, sí. Re lindo. Ajá. Bueno, este es nuestro solo de mate. La próxima hacemos un trío de mate. Ay, sí. Nos traemos un mate, sí, cada una. Dale, sí, dale. Me parece que está buena la idea. Pero yo solo tomo mate con yuyos. Así que bueno, voy a tener que armarme mi cóctel especial, me parece. Y lo vamos rotando el mate igual. Dale. Sí. ¿Y qué yuyos te gustan más? Una burucuya ahí, una pasionaria. Mirá. Se enlaza todo. Bueno, algo vamos a conseguir, sí. Sí. Bueno, ahora sí, vamos con Sobre el reciclaje. Todos los días escuchaba el resultado de mis grabaciones de campo y cortaba los errores, las fallas técnicas y las partes que no servían. Colocaba todo eso en una carpeta especial. El contenido de ese álbum proviene de esa carpeta. Los ruidos no se editan, ni se comprimen, ni se reducen. Cada pista está ordenada alfabéticamente según la transcripción en pinyin de los títulos originales en chino. Como decía, enciendo la computadora y abro los archivos de distintas grabaciones que hice. Los escucho y hago recortes en el comienzo y en el final. También conservo los archivos REC-STOP, es decir, esos registros ínfimos que se generan cuando se aprieta REC. Pero uno se arrepiente y para. Guardo todas esas partes en una carpeta y las utilizo de vez en cuando. En resumidas cuentas, yo guardo todo. Ya servirá para algo. Por ejemplo, utilicé ese mismo procedimiento para el disco Walk Stay, presentado en el Around Sound Art Festival de Hong Kong en el 2009. Claro que los recortes a los que me refiero ahora son otros, no los que pertenecieron a Walk Stay, ya que no los volvería a utilizar. ¿Acaso estos recortes son distintos de aquellos otros? ¿Hay diferencias entre unos y otros? En cuanto a lo común y lo especial, siempre quise ser especial desde la época en que cursaba la secundaria. Quería rebelarme contra la vida mediocre y una sociedad que no permitía la individualidad. Hoy, sin embargo, esa misma sociedad fomenta la idea de la distinción. Imbéciles que alientan a ser uno mismo, único y distinto de los demás. Tal vez es una de las causas por las cuales los rebeldes de mi generación no encontraron el objeto contra el cual rebelarse. Y además, aquí hay una paradoja que nunca pudo resolverse. La gente que era antiélite y antiautoridad se terminó convirtiendo en esa misma élite y autoridad. Si los vanguardistas eran la manifestación revolucionaria del Kaohen, ¿cómo es que terminaron en los museos de Bellas Artes? ¿Será que el querido pueblo está adoctrinado por los medios? ¿Debemos rescatarlo? Además de que me aleje demasiado del tema, diré. Volvamos a los sonidos. Se trata de sonidos comunes, son los que casi se desechan, son los sonidos silenciados en el vacío de los sin valor. Casi todos estamos en la misma condición en cuanto a la posibilidad de ser silenciados. Hasta Bach puede ser silenciado. Si interrumpo la electricidad, quedará silenciado. y también casi todos estamos en la misma condición respecto de lo especial. Cada sonido está compuesto por vibraciones, ondas y átomos mágicos. Sería algo así como presenciar el canto de una persona muda. ¿No te emociona hasta las lágrimas pensarlo de ese modo? ¿Acaso lo especial no es una característica común de todo lo existente? Cuando estoy grabando, trato de no emitir sonido alguno. Apago el teléfono móvil. Si de repente pasa un auto o llega una persona muy ruidosa, me mantengo en silencio y la maldigo por dentro. Después, al escuchar esa parte, entre comillas, arruinada por el imprevisto, no siento que haya quedado mal. A veces de un esqueje se puede obtener una copa frondosa. No soy ingeniero de sonido, no busco nada en particular que resulte de lo que Dios mande. Pero cada proceso de grabación implica un nuevo desafío. Escucho un sonido o varios y deseo que continúen. Sin embargo, la realidad destruye al deseo. Entonces me digo a mí mismo, escucha lo real, no esperes nada, aunque nunca sigo ese consejo. Bajo la tapa de mi computadora con un pop y en ese instante el sonido cambia sin explicación, milagrosamente, pero yo, pues bien, ya había apagado la máquina. Grabar es tomar decisiones y claramente una especie de autodisciplina. En cuanto al yo, el proceso de composición y producción de este disco fue así. Arrastré la carpeta denominada Piezas Sueltas al iTunes. Ordené los archivos alfabéticamente y los escuché para evaluarlos. Luego eliminé lo que se repetía. Cambié el nombre de algunos archivos y los escuché nuevamente. Listo. Aún así, tomo decisiones. ¿Por qué los compositores vanguardistas optan por hacer cualquier cosa? Porque son perezosos. Evitan la responsabilidad de tomar decisiones. Ya sea por eso o porque dicen que trabajan en armonía con la naturaleza, creyendo que de esa forma borran el yo. ¿Pero cómo creen que así podrían borrar el yo? Si eso fuera posible, ¿quién podría hacer arte? Estaríamos todos meditando en cuevas. En lo que respecta a esos compositores, solo bromeaba. Voy a suponer que el yo es parte de la naturaleza. Solo tendré que sacudirme un poco y el yo saldrá despedido por los aires. Llegué a esta conclusión durante mis recitales en vivo. Se dice que para improvisar hay que liberar el yo, poner la mente en blanco. ¿Qué pasaría si mi mente no quedara en blanco? Quizás me observaría a mí mismo, viendo cómo mi mente no está en blanco. De modo que este álbum no es una obra inherente, espontánea y natural. Aquí hubo lecciones. Implicó un one-shin, una vinculación entre el yo y mi ego, entre mi ego y el material sonoro, entre los sonidos y la grabadora, las baterías y los cables. No podemos evitarlo, los chinos estamos obsesionados con el one-shin. En resumen, el ruido de fondo, o lo que se conoce como ruido estático, también es uno de los objetivos de la grabación de campo. El yo también es parte del producto terminado. Configurada la máquina y presionado el botón de inicio, el yo empieza a intervenir y no podemos hacer de cuenta que no está. Cada yo u objeto o sonido y cada material que se ha eliminado o conservado son especiales, pero ninguno es más especial que el otro. Aquí hago la aclaración de que cuando decía el one shin, a lo que me refiero es a la dinámica interpersonal de la sociedad china que se funda en la presentación y devolución de favores e influencias. Y bueno, este fue como el segundo fragmento de este libro Generación Dacou, que no sé qué les recomiendo que lean, tiene textos interesantes. No sé qué les ha parecido a Lu y a Julia acá escuchándolo con esta voz, con este acentito que me mando yo. Pero sí, y bueno, está en Dobra Robota Editora, fue publicado acá en Buenos Aires y que salió en el 2020, así que no es tan antiguo, aunque sí son recopilaciones de desde el 2000 hasta ahora. Estas palabras no son mías, lo que estoy leyendo son palabras de Yang Jun, que es el músico y compositor y poeta chino. Y bueno, no sé, quiero escucharlas a ustedes si quieren, y si no, por ahora yo quiero un matecito. Bueno, sí, bueno, vamos a tomar el mate y ahí ya le seguimos, porque viene una sección. Otra sección a la que yo llamé Editorial Argentina Amiga. Y en esta franja les voy a presentar desde una tierra muy amada por mí, ya me imagino que saben cuál es, bueno, desde Paraná, Entre Ríos, y tengo el gusto de presentarles a La Ventana Ediciones. Pero no lo voy a decir yo, lo va a decir la misma persona que creó esta editorial, que les recomiendo que si les gusta, tiene ediciones muy bonitas que no se consiguen tan fácil, pero ella las logra tener, no sé cómo, pero ella hace magia con sus libros. Escuchémosla. Hola, yo soy Gretel Schroeder. Bueno, les quería contar acerca de La Ventana Ediciones, que es mi proyecto editorial, que tiene 5 años acá en la ciudad de Paraná. Bueno, nosotros editamos libros que tienen que ver con el arte, específicamente locales de acá de la ciudad. Editamos algunas colecciones que tienen que ver con la narrativa, también con la poesía. Tenemos libros también ilustrados, trabajamos mucho con ilustradores de acá de la ciudad y también que tienen que ver con la historia del arte. En Paraná tenemos un libro acerca de una bailarina que se llama Verónica Kutel, que falleció en el año 2014. Hicimos un trabajo muy lindo con un grupo grande de gente. El último libro que editamos también tiene que ver con la historia del arte en Paraná, se llama Paraná Arte y Sociedad, de Marcelo Olmos, que es un autor reconocido. Y después está toda la parte que es más de lo que tiene que ver con la literatura. Nos interesa publicar autores de la ciudad para que se conozcan lo que se está produciendo. Les cuento que en Paraná, Entre Ríos, hay mucha gente que escribe, es una ciudad con mucha tradición literaria y, bueno, nos parece importante que existan proyectos que hagan que estos autores se puedan conocer. Y también, bueno, les cuento que como editora trabajo acompañando a los escritores en su proceso de escritura y luego en la materialización de esos textos en libros. Pensamos la presentación, pensamos las cubiertas, pensamos también la forma en que se redacta y en que eso sea legible también para el lector, amable para las personas que se encuentran con ese objeto a leer. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos y que esperamos que continúe muchos años más editando autores de la ciudad y de la región. Agradezco mucho pues a Gretel Schroeder. Sorry si me estás escuchando, Gretel, y pronuncio mal tu apellido, pero es con mucho amor. Bueno, les recomiendo que sigan a La Ventana Ediciones de Paraná, Entre Ríos, que estuvo hace poco acá en la Feria del Libro. Y bueno, vamos a seguir o a ir cerrando más bien por hoy con este libro que les contaba, que es de Dora Robota y escrito por el músico y poeta Jan Jun, en el último fragmento. Que se titula, había escogido otro, pero acabo de cambiar de opinión. Así que voy a improvisar y les voy a leer un texto que no lo había pensado, pero aquí con la presencia de Julia y de Lu, me inspiran a que lea mejor este otro. Bueno, ay, gracias. No, pero gracias no de que no me des más, sino de gracias de que está muy rico. Ok. Bueno, este texto se titula No todo lo relacionado con el sonido es arte. Hace un tiempo asistí a una exposición, el Distrito de Arte 798 de Beijing seguía igual, lleno de gente y de bullicio. Se había abierto una nueva sala llamada Magician Space, donde se exhibían las obras de He An. La exposición tenía un nombre muy largo, había muchas personas paradas en la puerta, algunas se sostenían la cabeza, otras tenían las manos sobre el pecho y hacían el típico gesto de la náusea y seguían saliendo personas afectadas, o se tocaban la frente o se apoyaban contra la pared, de modo que me propuse echar un vistazo. La sala estaba pintada de blanco y el piso estaba inclinado, por lo que era imposible mantener la estabilidad. Había unos pocos parlantes muy mal logrados y desde algún lugar se emitían frecuencias extremadamente bajas pero enérgicas, el impacto que generaban era tan fuerte que podían oprimirte el pecho. Hubo gente herida por esto. La exposición fue todo un éxito. Esta anécdota hizo que recordara una exposición con sonido que hicieron hace 10 años atrás Qiu Shijian y Li Shenwan. Sin embargo, en esa época ninguna obra sonaba tan fuerte. Además, los artistas visuales no complementaban su trabajo con músicos. Conozco a dos artistas sonoros de Taiwán. Uno vive en el norte de China y el otro en el sur. El que vive en el norte considera que no existe el arte sonoro en China, y yo coincido bastante con él. En principio, porque sería algo bueno que no existiera el arte sonoro en China. Cuando hablamos de Yan Jin Xiu, no estamos hablando ni del Klaus Kunz, ni de audio art, ni de sound art, ni de art sonore, ni de art sonora. Estos conceptos difieren entre otros. Algunos se centran en el espacio, otros se enfocan en los objetos y otros dependen en su totalidad de la tecnología. Ninguno de ellos tiene una contraparte en China. Sería maravilloso si pudiéramos encontrar aquí una nueva criatura distinta de aquellas variantes, un nuevo ser vivo, polimorfo, innombrable y que se fortaleciera en su carrera, especialmente cuando está cada vez más de moda la mitología tecnológica y el Shenjin Jishu, se entendía como una pequeña parte de lo que pertenece a la secta del arte multimedial. La MacBook de Ryoji Keda, Ryoshi Kurokawa y el minimalismo alemán fusionaron solemnemente las imágenes y los sonidos en un flujo líquido de pequeñas piezas ordenadas en el Museo de Arte, cuyo sonido es tan filoso como un cristal. Haciendo resonar la baja frecuencia de las ondas sinusoidales, todo eso estará de moda en China muy pronto. Tengo un amigo, un ex tallador de piedras, antes tallaba lápidas y ahora se entretiene con esto. Además, la época alienta estas prácticas y los chinos ya no tenemos paciencia para enfrentar la realidad. Los embotellamientos, las ferias de comida al paso, los derechos humanos y los trabajadores migrantes son lavados en el arte multimedial. Si quedaran manchas, se las ocultaría o disimularía. En cuanto al otro artista sonoro, el que vive en el sur, él destaca la singularidad de las grabaciones de campo chinas. La grabadora portátil es uno de los orígenes del Shenjin Jishu, en el instrumento de los solitarios. El artista noresteño He Lai es la figura más representativa del Shenjin Jishu. Ha estado escribiendo una serie de ensayos sobre la escucha para la sección Comentarios que encienden los oídos, del blog Miji. Reflexiona acerca de todo, filosofía, cine, sonido, literatura. Tiene muchas amistades diseminadas entre ciudades del noreste y del sureste. Es oficinista, experto en pasatiempos, ama las computadoras y casi nunca expone sus obras. En los últimos 2 años, los cantoneses Lin Shijin y Sean Minji tampoco han publicado nada. Y al igual que He Lai, a ninguno de los dos les gusta hablar. La grabación de campo es como una especie de agujero negro que suprime las palabras y deja solamente la capacidad de escuchar. A menudo las grabaciones de campo chinas quiebran involuntariamente las reglas de las grabaciones de campo occidentales. Sonidos arruinados, sonidos humanos y subjetividad son tabúes para los colegas occidentales. Sin embargo, esas características no son meros reflejos de lo shanshai o de lo contemporáneo o de la realidad. Ni siquiera se debía a la falta de dinero o el amateurismo. Tal como dijo el artista sureño, las cosas tienen sus causas. Él dice que en China el arte de la escucha existe desde la antigüedad, junto con la filosofía y la estética. Para los chinos, el enfoque humanista es un factor muy importante dentro de la actividad de escuchar. Y estoy de acuerdo con eso. Cada otaku debe enredarse con su propia soledad, pasión y deseos, transitar el asunto trivial para entrever el universo. Cuando digo artistas sonoros de Taiwán, lo digo con firmeza. Son lo que son. En cuanto a China, también tenemos músicos, incluso músicos experimentales, vanguardistas y hasta underground. Pero sigue siendo un misterio eso de si tenemos o no artistas sonoros. Algunas personas se enojan si se las considera artistas. Artista será usted y toda su familia. En otros casos, si no se las considera artistas, ellas mismas asumirán el título por su cuenta, incluyendo otros conceptos. Es lamentable que el Distrito de Arte 798 sea tan interesante para estos últimos. Ya seas músico o artista sonoro, allí solo hay dos opciones. Una es ser el complemento musical de algún artista visual, otra es tocar en alguna fiesta de apertura. Hablar de arte, entonces, es un chiste. En cierto modo, y como una forma de decir muy taiwanesa, todavía hay, entre comillas, creadores de sonido. Término tibio y que transmite una humildad fingida que pretende imparcialidad. Las personas identificadas en los últimos años como artistas sonoros, hoy, en su mayoría y principalmente, se dedican a la composición musical. Tocan en vivo, graban discos, hacen música incidental para cine y teatro. En la música, el asunto de la música ya no es tan conflictivo como lo fue en el pasado. La lengua está en decadencia y la belleza consumada está institucionalizada. Si no se dedican a movilizar a la gente, tendrán que moralizar a la gente. De otra manera, tendrán que producir ruido a todo volumen. La nueva generación mezcla confusamente ruido y rock. También hay quienes se alistaron a las filas del noise. Por lo menos, lo que hacen es violento, romántico y cool. Por su parte, la música experimental ya es un concepto agotado en todo el mundo. Ryoji Ikeda parece un tipo dócil, posando para la tapa de una revista de moda. Y en Beijing, la música experimental es consumida por el mercado de la innovación. Pero hay excepciones. Un día en Shanghái vi la presentación de Shuki. Su banda se llamaba Uirok Uodong Fang. Sentada, una muchacha muy refinada tocaba el piano de juguete. Shukin soplaba una botella, luego una bolsa de plástico y después una trompeta. Se jugó la vida para que un acto simple aparentara algo extremadamente radical. Eso me emocionó mucho. Todavía estudiaba en la universidad y quería tocar a un volumen muy alto, como los japoneses. Me recordaba a Lin Shenhui de Beijing, un saxofonista tubíe y gritón. Él también cree en lo que hace. Cualquiera que lo haya visto ha salido de sus recitales, por lo pronto aturdido. La relación de ambos con el sonido seguramente es arte, pero no es necesariamente arte sonoro. Todavía puedo dar más nombres, como Xun Yen, Wang Shangun, entre otros. Ninguno vive en Beijing ni es conocido, pero ellos tampoco son artistas sonoros, sino músicos experimentales y de improvisación. Experimentar e improvisar son dos características muy importantes de los seres humanos en tanto seres sociales. Experimentamos cada vez que se construye un camino e improvisamos cada vez que cruzamos ese camino. No estamos en el país de Bach, respetamos la regla tácita, pero el caos aparece cuando se cruzan algunos umbrales. La experimentación y la improvisación musical implican transitar un camino menos trillado que el de la sociedad, pero tampoco tan arriesgado. Los chinos aún necesitan del lirismo para expresar sus emociones, necesitan ofrecerte algo humano. Visto desde el oeste, lo oriental puede parecer rústico, anticuado y muy subjetivo. La música, el arte, el sonido, a veces se convierten en accesorios, en un látigo, pero no en el dolor en sí mismo. Da lo mismo estar al este, al oeste, al sur o al norte. Mi forma de expresarme también es rústica, anticuada, subjetiva, no democrática, no sociológica y no universal. Eliminamos temporalmente de nuestra expresión las fórmulas científicas y la cortesía. Pero quisiera ir un poco más lejos en lo que quiero decir. Si el sonido no puede mantener al ser humano en la cuerda floja de la escucha, ¿sigue existiendo? ¿Y si no estuviera caminando sobre la cuerda floja de la escucha, el oyente sigue existiendo? En el proceso de olvidarse de uno mismo y de los objetos, ¿qué significan esa tensión, ese silencio, esa sonrisa y por qué tiembla la cuerda? Aprovechando que el sonido chino continúa siendo un misterio, sigo divagando. asomado al agujero negro. Bueno, y por hoy terminamos con este libro, bueno, sí, una de las intenciones también es poder leerlo para, no sé, para algunas personas que no lo puedan adquirir o algo, no sé, se los leo con mi propia voz, que me encanta hacerlo, así que, y si quieren, no sé, algún otro fragmento o eso, bueno, pueden escribir y, no sé, lo escaneamos, le sacamos una foto, algo hacemos, pero les vamos a hacer llegar. Y bueno, nada, cerrar diciéndoles que es para mí una alegría volver a casa, volver a hacer radio desde acá. Muchas gracias a todos por coparse en hacer parte de esta primera experiencia de Burukuyá. Gracias al dúo Miyagi Lamarto, gracias a Gretel Schroeder, a Lucía Rizzo por la asistencia y el aguante en toda la técnica. Por supuesto también a Julia Rossetti, a todas las personas que han estado por acá en la sala transitando y viendo las obras de... las obras de quién podemos encontrar, Lucas Leal. Sí. Tenemos, bueno, eso, hasta el 27 de mayo en sala pueden encontrar la exposición colectiva de la banda del VIP, la instalación interactiva de Lucas Leal, y también ahora tenemos la obra Devorar el Trueno, que también se puede ver cada uno en su casa, porque está en el metaverso. Y también esta semana que viene vamos a tener una nueva instalación en el marco del proyecto Terra Ignota, que les invitamos a escuchar el martes por Radio Caso. Y tenemos otras cosas muy hermosas, Lu. Como por ejemplo el miércoles, que el miércoles hay una charla muy especial de una artista alemana. Notau. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Te lo acordás? Lo tendrás que saber. A ver, buscamos el machete rápidamente. Pero escúchame, ¿es este viernes que toca Lucas y...? Ah, no. Este jueves. Este jueves. Sí. Hay de todo en el caso esta semana, chiques. Así que sintonicen y vengan el miércoles y el jueves, actividades presenciales. Terra Ignota. El martes. Sí, de todo un poco. Viernes CC, el programa de CC, estrena. Ah, estamos de estreno toda la semana. Sí, hay un montón de cosas. Sí. Y vamos a estar transmitiendo en vivo desde Corrientes Capital el festival Arte So. Vamos. Con mi colega Martín Sandoval. Así que también eso, un montón. Maravilloso. Gracias, Jenny. Gracias, Julia. Qué alegría tenerte acá. Hermosa la selección de fragmentos, también escuchar las voces de estas personas. Gracias, Lu, que está acá. Gracias, Julia. Gracias, Jenny. Sí. Ay, sí. Estoy en esta atendiendo estas cositas. Maravillosamente. Yo me escuché perfecta hoy. Qué bueno, sí. Qué bueno. Vamos a ir mejorando. Gracias. Bueno, la próxima, el trío de mates. Sí. Bueno, dale, de una. Mate expandido vamos a hacer acá. Así que bueno, nada, agradecemos a todos por habernos acompañado, quienes nos escuchan y quienes hicieron llegar sus mensajes, comentarios, quienes estuvieron por acá. Nos encontramos en la próxima emisión en vivo y recuerden que si se copan a pasarse por las instalaciones del Centro de Arte Sonoro, tenemos a disposición micrófonos, podemos charlar, podemos tomar alguito juntos acá. Y bueno, y no siendo más, por hoy me despido. Y bueno, nada, si estuvo transmitiendo con ustedes Jenny Ramírez Osorio, ¿quién más estuvo por acá? Estuvo Luz Rizzo, estuvo Julia Rossetti y todas aquí desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y nada, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Decime dónde vivís, que quiero el sitio saber, porque dónde vivas vos tu pa vivirá también. La casita que habité tendrá flores, tendrá miel, y el sol saldrá para vos después de salir para él. Tendrás un burbuja que planta bendita es, las flores para rezar, los frutos para comer. Tendrás un burbuja que planta bendita es, Exclusivo Radio Caso.